sientes siempre sonriendo. Si tú una vez te quita el aliento, ella es el diablo y mi alma le debo. Ella es el diablo, ella es el diablo. Ella es el diablo y mi alma le debo. Ella viene desde el infierno, viene caliente, viene rugiendo. Si tú la miras, te quita el aliento. Muestra los dientes, siempre rugiendo. Ella es el diablo y mi alma le debo. Ella es el diablo, ella es el diablo. Ella es el diablo y mi alma le debo. Ella es el diablo, ella es el diablo, ella es el diablo, ella es el diablo, ella es el diablo.